Escucha los nuevos hallazgos de la mutilación genital femenina en la sesión del programa Expresión Digital. Buenas tardes, bienvenidos a Mutilación Genital Femenina, nuevos hallazgos. Hoy se encuentra conmigo Mateo Martínez, Cristiano Espina y quien les habla, Danilo Arenas. Nuestro tema es la mutilación genital femenina que se conoce en la tribu comunidad en Berachamí como ablación, pero para ellos la entienden como la curación. Más que todo, a partir del año 2009 se firmó una resolución que la hizo el CRIR, Consejo Regional Indígena de Risaralda, que quería erradicar la ablación, quería castigar las parteras y hacer algunas charlas con las parteras. Esa resolución sigue vigente hasta el momento y acorde en el pasar de estos años todavía se han involucrado algunos casos. Bueno, nuestra investigación la realizamos en el departamento de Risaralda, más exactamente en el municipio de Pereira, el municipio de Mistrato y el de Pueblo Rico. Allí en estos tres municipios nos colaboraron demasiado. En Pereira, el CRIR siempre estuvo apoyándonos, nosotros fuimos muchas veces al CRIR para que nos dieran una entrevista y hasta ahora último pudimos lograr a ella. En Pueblo Rico y Mistrato recibimos apoyo de parte de los hospitales. En Mistrato el Hospital San Vicente de Paul y en Pueblo Rico el Hospital San Rafael. Bueno, como lo mencionó Mateo, en el hospital de Pueblo Rico nos ayudaron mucho, nos dieron muchos datos acerca de que aún en el pueblo se sigue dando la mutilación genital femenina. Nos dieron unos casos que se presentaron desde el 2005 hasta el presente año, donde pues son casos alarmantes como el del 2014, que hubieron 42 casos, de los cuales también en Pueblo Rico, en el hospital, nos dieron, bueno, que la mutilación ya se había mutado y que no la estaban realizando con cuchillas, sino que la estaban realizando con un líquido que es el tumbacayos, que se consigue en una farmacia de libre venta a 1,000 o 2,000 pesos. Esta práctica afecta más que todo en un gran porcentaje a las niñas, ya que a ellas se le practica cuando acaban de nacer. Esto es una violación al derecho a la sexualidad, derecho a la vida, ya que algunas niñas mueren en el proceso de la curación. Y también es el maltrato infantil. Algunas instituciones han tratado de entrar a los resguardos, pero los cabildos indígenas y el CRIR exactamente no los deja entrar por motivos de investigación o hacen un voto de silencio. Bueno, este reportaje pues debe leerse porque es un problema de interés nacional. De interés nacional, entonces, pues debido a esto todos nos vemos afectados en salud y en educación. Entonces, por esto, los diferentes hospitales han estado apoyando todo este proceso para erradicar la práctica. Sí, para erradicar la práctica. Algunos resultados que hemos encontrado, un resultado negativo fue que no pudimos entrar a los resguardos. Acorde al año 2007, Séptimo Día hizo una investigación en los resguardos indígenas y hablaron muy mal, estigmatizaron la práctica como algo inhumano. Entonces ellos ya no dejan que ninguna universidad, estudiantes o investigadores independientes entren a hablar del tema específicamente. Otros resultados que encontramos, como lo había dicho mi compañero Cristian, fueron las estadísticas que brindó el Hospital de Pueblo Rico. También nos habló la trabajadora social del Hospital de Mistrato, que nos brindó mucha información. Bueno, en cuanto a los hallazgos que descubrimos, los nuevos hallazgos fueron que en el CRIR nos dieron también mucha información y lo que nos decía la gente es que ahora, debido a que no se está realizando la práctica, están bueno, la comunidad está cogiendo otras costumbres de, por ejemplo, que los hombres se están volviendo homosexuales y que las mujeres se están volviendo lesbianas. Así que lo que mencionaban ellos es que quieren volver a realizar la práctica, ya que pues se ha ido erradicando. Sí, eso es lo que nos comentaba el CRIR, pero ellos también quieren volver a reactivar pues la práctica, pero que la gente sepa, más que todo el Estado, que eso es un tema de salubridad pública, pero que ellos la quieren hacer cumpliendo algunos requisitos como usar alcohol, cuchilla, para que así la niña no muera, ya que eso es algo cultural que ellos trascienden y ellos creen que eso obligatoriamente se le debe hacer a la mujer. Bueno, pasando al municipio de Mistrato, allá encontramos que el hospital ha estado haciendo muchas campañas de educación y salud. Siempre han tratado de acompañar a los indígenas, a toda la comunidad, yendo hasta los resguardos con doctores, medicamentos, enseñándole a las parteras un método medicinal para que deje de practicar esto. Y esto se ha visto porque lo han logrado. En el municipio de Mistrato ya no se practica la mutilación genital femenina. O sea, la última vez que se practicó fue hace más de un año y fue por una partera de Pueblo Rico que estaba de visita en este municipio y atendió un parto e hizo la práctica. Entonces se ha visto un buen acompañamiento por parte del Hospital San Vicente de Paul. Allá siempre tratan de estar pendientes de eso. Cuando una mujer o una persona indígena viene muy enferma hasta el hospital, ellos tratan de que mantengan su cultura. Dejan que el chamán que ellos tienen, el curandero, vaya hasta el hospital y haga todos sus rezos, haga todas estas cosas. Y eso ha sido como un acuerdo que han tenido entre la comunidad y el hospital para que no se dejen esas costumbres, pero que a la vez la medicina tradicional esté apoyando a las mujeres y a los hombres en Vera. Sin embargo, nosotros tuvimos una entrevista con Nancy Millán, que nos decía más que todo que acá en Risaralda se necesita un acompañamiento muy continuo por parte de la gobernación, por parte de las alcaldías y de los hospitales de cada municipio para tener esta continuidad, ya que las comunidades indígenas son difícil de uno entrar a ellas, toca que tener una confianza y esa confianza no se tiene pasado un mes, un año, sino a favor de unos 3-5 años. Por ejemplo, la gobernación en el sector de derechos humanos lleva 8 años trabajando y todavía algunas mujeres no son capaces de hablar, de decirle más que todo si siguen practicando la ablación. Además, algunas mujeres no saben dónde queda el clítoris, no tienen el propio conocimiento de su cuerpo. Eso también toca que agradecérselo a Mistrato, que tiene 5 puntos de hospitales allá en cada vereda, y a partir de esos puntos de hospitales tiene un enfermero o un médico encargado que habla su idioma natal, que es el idioma Mbera Chamí, y a partir de eso le dice cuáles son los derechos, las partes del cuerpo, qué utilidad tienen las partes del cuerpo. Y en cada charla les dicen que una mujer no se le debe cortar un dedo, una mujer no se le debe cortar un pie para ser digna de tener una familia. Bueno, también que se me olvidó ahora mencionar que es en el hospital de Pueblo Rico. Los médicos muchas veces se dan cuenta es cuando se hacen los controles de crecimiento y desarrollo a los niños. Ahí es cuando se enteran que pues los niños se les está practicando la ablación y por eso nos entregaron esos casos. Cosa que también pasa cuando va un embera enfermo que va de hospitalización, ahí entran a mirar porque pues como ya sabemos son muy reservados y no dejan. Sí, además de esto es una comunidad muy machista y nosotros somos 3 hombres que estamos investigando algo netamente femenino. Entonces las mujeres no, no son accesibles a nosotros los hombres. Tuvimos que ir con una compañera a Mistrató para que nos pudieran brindar algo de información. Siempre en el CRIR nos resaltaban que no, que ustedes son hombres y eso es muy duro, las mujeres no les van a hablar, ustedes, eso está muy complicado para ustedes. Y sin embargo, nosotros seguimos intentando en todo esto de la investigación y logramos tener unos testimonios importantes de personas de allá de la comunidad indígena. Y pues bueno, cabe resaltar que siendo tres hombres que están haciendo esto, me parece que fue complicado para llevar a cabo esto. Y bueno, a continuación vamos con un audio de el defensor del pueblo, Freddy Plaza, que estuvimos entrevistándolo a él y nos comentaba unas distintas cosas de cómo lograr erradicar la práctica, cuánto tiempo se necesita y sus posturas frente a este. Pero nosotros no le vemos solución a mediano plazo nada. ¿Y a las niñas qué se ha hecho con las niñas? Han visto también que las niñas desde el primer ciclo menstrual deben quedar en embarazo. No sé si ustedes han visto las niñas de 13 años embarazadas y que no saben leer, no comprenden nada y solamente hablan la lengua vera. Entonces cuando una niña de esas la traen al centro de salud, no había quien le ayudara, porque la niñita hablando en vera, ¿cómo le ayuda? ¿Cómo le decían que no va a llegar a cortar el clítoris ni nada? Entonces, que hemos tratado de implementar en los centros de salud que hayan enfermeras bilingües. Que hablen en vera y den ese proceso pedagógico a la niña. Pero de todas formas, la niña llega con su niñito allá y está la abuela o el abuelo y le... Por ejemplo. Gracias Mateo por ese audio. Ahora venimos con el audio de Gilberto Guatiquí, que es el investigador de la tribu en Verachamí, quien nos ha contado cuáles han sido los castigos que se les ha dado a las parteras y a las madres que han realizado la práctica. Y pues también lo que nos había contado de todo el proceso que ha venido haciendo con la comunidad, investigando qué casos hay ahí y... Y pues nada, demos paso al audio. Por ejemplo, si la señora mía, la partera lo atendió, sí. Si la señora mía hizo eso, se das cuenta que ella va para el castigo después cuando tenga los 42 días de dieta, después de eso va para la sanción, a trabajar o se paga en el cepo, como diga la comunidad. Claro, nosotros mismos reunimos, por ejemplo, una vereda, son 27 veredas, son 27 gobernadores locales. Pues se reúnen y dicen, tantos años para esa señora por hacer esto, por la mutilación a las niñas. Entonces ahí se toman un acuerdo, bueno, por ahí 5, 4 años, tienen que estar castigando, trabajando, derrotando entre la misma comunidad. Bueno, cabe resaltar que pues los hombres nos decían que no conocían la práctica y este investigador nos dijo que esto lo encontraron hace 6-5 años, se dieron cuenta que se estuvo haciendo esta práctica y esto es una cosa milenaria, es una práctica que tiene años y años y años y nos dicen que apenas se dan cuenta desde este documental, este de Séptimo Día, que se estaba practicando esto. Entonces es algo que las mujeres tienen como que oculto a los hombres y dicen ellos no conocerla, a pesar de que esto lo hagan por fidelidad y todo esto, porque son muy machistas y es raro que comenten que no conocen. Bueno, dándole paso al otro testimonio de Luz Adriana Rivera, es otra postura que vemos, ella es la coordinadora en el sector de salud desde la gobernación y le damos paso. Nosotros no podemos trabajar nada en los temas de planificación familiar, porque lo que ellos están buscando es crecer más como comunidad. Entonces ellos no les interesa tener un método, que ustedes tres pobres niñas de 12 a 13 años, y todo pegado a la cucheca y con la barriga. Bueno, así damos por finalizada el programa. Los invitamos a que lean nuestro reportaje en la página Expresión Digital. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.